viernes 1 de febrero de 2013 comenzamos nuestro Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Irratia, y comenzamos el relato de la actualidad en los centros Mendialdea, donde hoy comienza el periodo de prematrícula. Los padres y madres de Berriozar que quieren matricular a los chiquis por primera vez en educación infantil o matricularlos simplemente en educación primaria podrán hacerlo desde hoy y hasta el 8 de febrero en los centros públicos de nuestra localidad, Mendialdea 1 y 2. Estos centros ofrecen una educación pública y de calidad tanto en el modelo D como en el TIL. A quien desee recibir más información pueden acudir a Mendialdea o llamar al número de teléfono 948 30 94 69. Repetimos el teléfono 948 30 94 69, que es común para ambos centros. Y de Mendialdea nos vamos a la nueva ludoteca, que celebrará su apertura esta misma tarde. Y lo celebrará el servicio de la ludoteca. Cambia su lugar de la plaza de San Esteban a la plaza Eguzki, junto al portal número 1. Este nuevo local abrirá sus puertas mañana viernes 1 de febrero, hoy viernes, perdón, 1 de febrero, con una fiesta de inauguración. La cita será a las 5 y cuarto de la tarde, de la mano del grupo Irriki Pirriki. Y pasamos ya a echar un vistazo a las citas para este fin de semana, con unas jornadas de formación canina. Mañana sábado, el berriozartarra Mikel Valenciagas, de la Escuela Canina Ochanda, ofrecerá una charla bajo el título Adaptación Social del Perro, Comunicación, Socialización y Relación. La cita será a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Por otra parte, el domingo, la Escuela Ochanda ofrecerá una exhibición canina a las 12 del mediodía en la Plaza Euskal Herria. Y los carnavales ya están a la vuelta de la esquina y algunos colectivos del pueblo ya han empezado a calentar motores. Efectivamente, uno de esos colectivos de la es la sociedad Zulo Alay, que ha organizado una cena de sidrería para el próximo 9 de febrero. A las 9 de la noche tendrá lugar la apertura del Choch, seguida por la cena Sagardotegui a las 10 de la noche. Por último, todos y todas los participantes saldrán de Gaupas, seguirán de Gaupasa a partir de la medianoche. La cita tendrá lugar en la sede de la sociedad y los tickets están ya a la venta en los bares Herria y Caleberri, al precio de 20 euros para personas socias y a 23 euros para el resto. Aunque si hablamos de carnavales, no podemos dejar de mencionar el nuevo Cholín. Como ya anunciamos la semana pasada, el nuevo Cholín ya está terminado y ahora el Ayuntamiento de Berriozar quiere darlo a conocer, por lo que está exponiendo en varios lugares para comenzar a familiarizarlo, para que nos familiaricemos con él. La semana pasada estuvo expuesto en el hall del Kulturgune, esta semana está en la Escuela Mendialdea y acudirá también a la ludoteca y a la escuela infantil. Falta por ultimar el vestido y el calzado, trabajos para los cuales emplearán los días del 4 al 7 de febrero, de manera que Cholín salga por primera vez en la visita a Artica, localidad de la que fue alcalde el viernes 8 de febrero, comenzando a las 7 y media desde el casco antiguo de Berriozar. Bien, os ofrecemos ahora las citas deportivas para este fin de semana, los emplazamientos del Berriozar Club de Fútbol, y empezamos con fútbol masculino y en concreto con el equipo de Primera Regional de Berriozar, que se enfrentará al Burladés mañana sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Los de Segunda Juvenil lo harán contra el Laguna, que en Marañón, a las 4 de la tarde el domingo. Y el Cadete A jugará contra el San Ignacio el sábado a las 12 del mediodía en La Reavide. Los del Cadete B jugarán también contra el San Ignacio, pero aquí en Berriozar, a las 12 y media del mediodía mañana sábado. Y el infantil A también jugará mañana sábado contra el Ardoy a las 10 y media de la mañana en Berriozar. El B lo hará contra el Liceo Mojardín en Lezcaigu a las 6 de la tarde mañana mismo. En fútbol femenino, el regional femenino de Berriozar jugará contra el Amigó el día 2, sábado, mañana a las 6 y media de la tarde en Berriozar. El fútbol 8 lo harán contra Oberena a las 9 y media de la mañana, mañana, sábado. Y seguimos con fútbol 8, aunque esta vez masculino. El fútbol 8A jugará contra el Amaya el domingo a las 11 de la mañana en Amaya. El B lo hará en Atarrabia contra contra el Atarrabia en Berriozar a las 12 y cuarto mañana sábado. Y contra un equipo de Atarrabia también jugará el C, que jugará contra la Ikastola Paz de Ziganda el sábado a las 9 y media de la mañana en Villava, Atarrabia. El D lo hará contra la Rochapea aquí en Berriozar a las 11 de la mañana mañana sábado. Bien, y después de la actualidad deportiva, hablamos ya de los periódicos en nuestro kiosco digital. Así que, Jaime, cuéntanos qué nos dicen hoy los titulares de los periódicos en su versión digital. No te había abierto el micrófono. Bien encargaditos de noticias, muchas, muchísimas, la mayoría relacionadas con los de, por lo menos las noticias que más protagonismo cogen en la prensa digital, tanto local como no local, incluso internacional, tienen relación con la corrupción. Pero bueno, hay otras noticias también, por ejemplo, en el periódico Gara, la consejera de salud admite que se entregan facturas a inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Es un tema que sacábamos también ayer en titulares. El arco opositor, salvo PP y PSN, se ha sumado ya a la marcha de Contus de mañana. Luego comentaremos algo sobre esto. Mañana Contus, la plataforma Contus, ha organizado una manifestación para exigirse que se aclare todo lo de Caja de Ahorros de Navarra. Un incendio obliga a desalojar un edificio en la calle Ana de Velasco. Las Ikastolas piden una respuesta de país a la reforma de educación del ministro Wert. Y seguimos este repaso con Diario de Navarra. Ansoain, Berriozar y Artica, tres localidades vecinas castigadas por el paro. Lo anunciábamos el otro día, que para hoy Diario de Navarra había previsto hacer públicos los datos exactos de Berriozar. Yo no los he encontrado en digital. Ha vuelto a dar los datos conjuntamente de Ansoain, Berriozar y Artica. Así sí, que es lo que parece que han hecho. Que ha no han hecho nada, vaya. Juntar los datos de las tres localidades. Es que están venga a anunciar durante 10 días que van a dar... como filtrando datos poco a poco para intentar vender periódicos, y resulta que los datos que están filtrando son los que filtraron el primer día. O sea, publicaron el primer día y luego están publicando en forma de reportaje. En forma de reportaje día a día, pero datos que ya han publicado, los publicaron el domingo pasado, ¿no? Salud podría sancionar a la empresa de la cocina por los retrasos iniciales. Y en relación con este titular, también otro titular. Pese a los errores, el servicio de comidas llega este viernes a CHN, llega este viernes al Hospital de Navarra. O sea que si no teníamos poco con Virgen del Camino, a ver qué pasa la semana que viene con los enfermos del Hospital de Navarra. Nos hemos reído, pero no es para reírse. 484 perceptores de las rentas sociales contratados a través del gobierno. Y acabamos este repaso con Diario de Noticias. La muerte de la mujer de Ansoain podría estar relacionada con un asunto de drogas. Y es que ayer dieron muerte a una mujer y al parecer ya hay dos detenidos. Torres Dulce, el fiscal general del Estado, dice que hay materia de investigación sobre los sobresueldos y podría llamar a declarar a la cúpula del Partido Popular. Si hay materia para investigar, ¿cómo que podría llamar? ¿Tendrá que llamarles o qué? Pamplona también protesta frente a la sede del Partido Popular de Carlos III. Ladrones, dimisión ya, entre comillas, pone. Y es que ha habido varias manifestaciones también en Madrid de frente a la sede del Partido Popular. Afiliados del PSN recogen firmas para pedir a la dirección firmeza para aclarar el fin de Caja de Ahorros de Navarra. Perfecto, Jaime, y después de los titulares de la prensa en su edición digital, pasamos a la previsión meteorológica. a una previsión meteorológica que nos dice que durante las próximas horas, ya de cara al sábado, las temperaturas bajarán de forma brusca. Y es que para hoy se esperan máximas de hasta 14 grados. Parece que hoy continuará ese ambiente casi primaveral que hemos tenido durante los dos últimos días, con esas máximas que decíamos de unos 14 grados, aunque ahora mismo en Berriozar nuestro termómetro solo marca 3 grados y medio. Los cielos estarán nublados durante la mayor parte del día y ya para mañana se espera ese descenso brusco de las temperaturas hasta los 3 grados que tendremos mañana con fuertes chubascos. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.